Y estamos en los últimos minutos del Enredando las Mañanas. Y estamos en comunicación con Ámbar de Alba TV. Así es, Romy, mi Solchi, estamos en estos últimos minutos trasladándonos nuevamente al norte de Sudamérica, Venezuela, la República Bolivariana, que tantas veces nos ha convocado en el aire del Enredando las Mañanas y de Zumba la Turba. Sabíamos en los últimos días de que se había hecho una presentación, un informe en torno a quiénes y la manera en la que se habían dado las víctimas de la oposición escuálida, de esta ofensiva escuálida en Venezuela contra el gobierno del presidente Maduro y en realidad contra todo el proceso bolivariano. Estas muertes en el marco del conflicto han sido utilizadas por los medios hegemónicos y el poder en todo el mundo para descalificar al proceso bolivariano, y por eso también la importancia de este análisis pormenorizado que han realizado. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con justamente Ámbar de Alba TV. ¿Nos escuchás, Ámbar? Sí, buenos días a las compañeras y bueno, a todos quienes nos escuchan a través de la red de medios comunitarios alternativos de Argentina, que bueno, siempre agradecemos mucho estar pendientes y estar atentos sobre la situación en Venezuela y llevar información oportuna, ¿no? Hasta ser comediante que existe sobre la realidad en Venezuela. Así es, Ámbar, por eso también, ¿no? La importancia de intentar aceitar todos esos mecanismos posibles entre los pueblos, ¿no? Y entre los medios comunitarios sobre todo. ¿Querés comentarnos un poco en qué consiste este informe del cual vos posteabas hace pocos días en tu muro? Sí, bueno, nosotros hemos estado haciendo seguimiento junto con varios medios de comunicación sobre las verdaderas causas de las muertes que se están generando aquí en Venezuela producto de la violencia, ¿no? Y ese sería el primer elemento, o sea, despejar que aquí hay una acción unilateral de un sector de oposición a la revolución bolivariana, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha desatado toda una oleada de acciones violentas similares a las que ya vivimos aquí en el país en el año 2014, pero que en este caso han recobrado fuerza en términos conceptuales y en términos de subjetividad, donde ya no solamente se trata de manifestaciones violentas, que de por sí ya era penado por la legislación venezolana, porque bueno, quebraban una serie de derechos de toda la población en estos actos de violencia, sino que ya da muestras de acciones de persecución política, de acciones fascistas en el término clásico, ¿no? En acción del término clásico, es persecución de un actor por su condición de clase, por su condición de género o por su condición social, ¿no? Entonces, estas acciones violentas, bueno, que comenzaron en el pasado mes de abril, producto de una escalada que ha tenido la Asamblea Nacional de Venezuela desde las elecciones parlamentarias del año 2016, finales del 2016, han recobrado en este momento la fuerza de la acción de calle, pero con grupos sumamente violentos y que además se ha comprobado con entrenamiento militar y con una capacidad de acción militar en el territorio, de despliegue y de repliegue, que nos lleva ya a hablar solo de una oposición con manifestaciones violentas en la calle, sino tal como lo ha calificado el presidente de la República. Hablamos de una insurgencia armada contra la revolución bolivariana. Y en este caso ha sometido a más de 300.000 personas en estos meses, desde el mes de abril hasta el presente, acciones de violencia, de cortes de calle, de la agresión a más de 200 instituciones, tanto públicas como privadas. Y lo más importante de estos hechos es que, bueno, al momento en que estoy hablando contigo, ya arriba a 81 personas fallecidas producto de estas acciones violentas. Fallecidas, y es ahí donde está detalle del informe que compartíamos con las compañeras de la red y con otros medios internacionales, porque de esas 80 personas que han fallecido, si bien internacionalmente se posiciona que es producto de la acción de la fuerza pública o de las fuerzas policiales, o en el caso de la Guardia Nacional, en realidad el 70% de las personas han fallecido producto de las acciones violentas, directamente por las barricadas, donde se da una confrontación permanente con cuerpos de seguridad, pero donde las detonaciones que han cobrado la vida de personas han sido justamente de parte de los manifestantes o de estos grupos de insurgencia armada y, bueno, con, de corte fascista aquí en Venezuela. Y otros casos que son los más emblemáticos, donde gente que ni siquiera ha participado en manifestaciones, pero en el desarrollo cotidiano de sus actividades, que es dirigirse al trabajo, dirigirse a las escuelas o dirigirse a cualquier centro de salud o hacer su vida cotidiana, ha sido agredida, ¿no?, por grupos de choque, por una máxima que es ahí donde nosotros advertimos de la complejidad de la situación ahorita en Venezuela, que es que hay un grupo minoritario, o sea, podemos hablar de que solamente el 3% del territorio nacional está atravesando por estas manifestaciones violentas, pero es un 3% del territorio que ocupa las principales vías de las ciudades, las principales carreteras y demás, pero sobre todo que es un grupo muy pequeño de personas altamente entrenados, la mayoría jóvenes captados en sectores universitarios. En algunos casos se ha comprobado que hay un acuerdo con grupos de violentos, de amponiles aquí en Venezuela para hacer estos actos, pero que este grupo de personas luchan por la libertad de un grupo mayoritario, en este caso de la totalidad de la población venezolana. Entonces nos están sometiendo a una situación de secuestro, a una situación de violencia en nombre de la libertad, en nombre de los derechos, pero el trasfondo en realidad es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y romper el orden constitucional en el país. Entonces, este informe arroja unos datos sumamente importantes, como te comento, porque no solo es que el 70% ha muerto a manos de los grupos armados acá, sino que además 32 de estos 81 personas que han fallecido, de al menos 15, o sea, totalizando al menos el más del 60%, son obreros y trabajadores y jóvenes universitarios. Estamos hablando de que esta oleada de violencia, si bien internacionalmente se posiciona por la libertad, porque en Venezuela no hay futuro, porque es el derecho al trabajo, por los derechos de todos y de todas, en realidad está atentando contra los trabajadores y las trabajadoras, contra los jóvenes universitarios del país. Entonces, es una contrariedad. Nosotros hemos visto con mucha preocupación, ha habido casos que han sido manipulados por el Ministerio Público, que en este caso es la Fiscalía del país, que han querido posicionar una matriz de que el Estado venezolano, y en este caso el Ejecutivo, la Presidencia de la República, atenta contra la vida de los venezolanos y las venezolanas. Y las cifras, los números, la importancia de este informe, que bueno, textualmente se llama Víctimas Fatales de la Violencia Política en Venezuela, denotan que no es cierto, o sea, que esta información es totalmente falsa, que aquí la oposición venezolana, la oposición de corte fascista en el país, está atentando contra la vida de los venezolanos y las venezolanas, y contra el normal orden y vida y desenvolvimiento de las políticas que estamos desarrollando, pero sobre todo contra la vida de la gente. Entonces, es una alarma para nosotros, porque además es realmente sin precedentes. Si bien las guaribas del 2014, las denominadas guaribas, fueron también violentas, también expresaron persecución política, en este caso no hay precedente. O sea, los centros comerciales donde se ha visto gente de oposición que fenotípicamente se parece a un funcionario o funcionaria del gobierno ha sido agredido, ha sido linchado. Hay dos crímenes de odio emblemáticos, que es el asesinato de un joven en la Plaza Tamir, en el este de la ciudad de Caracas, que fue quemado, o sea, fue quemado vivo, fue apuñalado, fue perseguido por una presunción de algunos manifestantes o de algunos de los terroristas ahí presentes de que era chavista, simplemente porque el joven era afrodescendiente, era negro, era moroso, lo que ustedes llaman moroso, y en este caso se presumía que el joven era chavista y por eso se le agredió de esta manera. O un guardia nacional, un guardia nacional retirado de la fuerza pública, que fue linchado en el estado Lara, al occidente del país, por un grupo de manifestantes, fue impactado de balas, fue quemado, fue golpeado. O sea, es un nivel de odio el que estamos viviendo acá, que es terrible. Y este informe intentaba dar elementos periodísticos, informativos de primera mano sobre estos hechos, no solo a nivel nacional, donde bueno, también la opinión pública pudiera tener insumos de investigación sobre este tema, sino sobre todo a nivel internacional, porque los números que se manejan sobre los muertos aquí en Venezuela internacionalmente son totalmente falsos. Aquí en Venezuela nos estamos enfrentando a una insurgencia armada de corte fascista en contra de toda una población que no quiere participar de elecciones, que rechaza la participación de elecciones, tiene premisas totalmente contrarias al orden de convivencia, y básicamente lo que se quiere es desaparecer el chavismo como fuerza política, ¿no? O sea, que implicaría la masacre de por lo menos 5 o 6 millones de venezolanos y venezolanas. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando acá. Exacto. Y bueno, en todo caso, más bien, digan ustedes, ¿qué preguntas tienen? No, bueno, no, muy claro y muy completo lo que vos exponías, justamente es lo que queríamos visibilizar con esta entrevista, un poco abrir la voz, abrir el micrófono a difundir justamente la característica que está teniendo este proceso de ofensiva escuálida de la derecha, apoyada además, ¿no?, por el paramilitarismo colombiano y los Estados Unidos y los intereses en la región. Así que, bueno, ahora se nos está acabando el programa, Ámbar, y no vamos a poder seguir conversando, pero te comprometemos a hablar en los próximos programas, porque realmente desde aquí nos inquieta, nos preocupa muchísimo la situación que está atravesando Venezuela. Seguro, bueno, agradecida. Siempre es poco el tiempo para hablar de temas tan complejos, pero cada espacio que se abre es importante para profundizar. Incluso esta semana ha habido nuevos acontecimientos de bueno, personas que fueron funcionarias del gobierno del presidente Chávez, del presidente Nicolás Maduro, que además se les comprobó filiación con la CIA, con el Departamento de Estado, con la DEA, lo cual comprueba que aquí en Venezuela no la estamos peleando con el imperialismo, no solo la derecha fascista, no solo una oposición, o sea, el imperialismo quiere con todo entrar en nuestro país, entrar en nuestro continente y sobre todo subvertir cualquier proyecto de integración regional que apunta a la liberación de los pueblos. Y en ese sentido estamos alerta. Alerta porque pronto viene un ensayo militar en la Amazonía, en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, acá cerca, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, y es grave lo que estamos enfrentando mientras hay ejercicios militares de OTAN en las costas venezolanas. Entonces, estamos en alerta, estamos muy pendientes y siempre agradecidos con ustedes por estos espacios, por estas ventanas y bueno, desde la TV siempre a la orden, compañeros. Ahí está, muchísimas gracias a vos, Ámbar. Seguiremos entonces en contacto porque ya finaliza este Enredando las Mañanas. Estábamos en comunicación con Ámbar García desde Venezuela, una compañera de otro medio comunitario de allá, de Alba TV, tejiendo esas redes que de a poco logran fisurar esos muros de los medios hegemónicos e intentando dar cuenta del proceso que efectivamente está atravesando nuestro querido y cercano país y pueblo venezolanos. Y se va, se nos fue la mañana, se nos va el enredando y se nos va junio también. Se nos va junio, qué difícil este junio. Qué difícil. Bueno, abracémonos. Así es, y el lunes que viene ya no estaremos en junio, estará ardiendo julio. Este invierno viene caliente y así seguirá. Por lo pronto son las 12:02 y nos tenemos que despedir. Sí, nos vamos. Hasta mañana a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, y la tonada cordobesa será el próximo lunes desde Zumbaratur.